un libro que del cual a mí me hablaron en uno de los muchos cursos que hacemos a veces para profesores, recomendado para alumnos, y evidentemente es una delicia de libro. Es un libro bastante corto, por eso animo a los alumnos, especialmente a los alumnos a los que no les gusta leer. Es una historia de amor, o algo más que una historia de amor. Puede ser un cuento, puede ser un libro de viaje. El libro se ambienta en Francia y Japón, en la Ruta de la Seda, y voy a leer algunas líneas para ver si algún buen lector se anima. Sigue así, quiero mirarte. Yo te he mirado mucho, pero no eras para mí. Ahora eres para mí. No te acerques, te lo ruego. Quédate donde estás. Tenemos una noche para nosotros y yo quiero mirarte. Nunca te he visto así. Tu cuerpo para mí, tu piel. Cierra los ojos. Este libro se llama Maribel y la extraña familia y es del autor Miguel Miura, que se le conmemora este año por su centenario de nacimiento. Es un libro que trata de una familia que tiene un sobrino que conoce a una mujer. Esa mujer es muy inquieta junto con sus amigas. Y habla de ciertos acontecimientos que pasan a lo largo de la historia. Esta historia es una novela de teatro que se ha interpretado ya varias veces. Bueno, y ahora le paso el mochuelo a mi gran amiga Amanda. Mochu. Está bien, ¿Te has pasado el mochuelo? Sí, ahora no, que solo. A ti se te olvidó decir que eso para recomendar Es Seda, de Alessandro Barico. El propio autor no sabe en realidad si centrarlo dentro de la narrativa, dentro de un cuento. Trata de una historia amorosa en la que dos personajes realmente luchan por su amor. Se ambienta también en Francia y Japón, y es un hombre que en realidad atraviesa el mundo y permanece inmóvil al final de la obra. Digamos que aquí la protagonista realmente es la mujer. Hoy que conmemoramos justo el Día de la Mujer Trabajadora, pues realmente demuestra que es una persona luchadora en esta obra. El libro sobre todo lo recomiendo porque es un libro corto que se puede leer en media hora, sobre todo para todos estos lectores que a los cuales no les gusta leer, pero que es realmente un libro agradable, que